señores. Se abraza todo Gimnasia. Así saludan también los jugadores de Cacho Ciale. A la terna arbitral se abraza todo el Lobo Jujeño de Sazón por el lado de Villa Dálmine, que también tuvo chances, pero que no pudo llegar a concretar. Ya lo va a comentar Fabián Soto. Lo importante acá que ganó Gimnasia. No pierde el invicto. Hace rato que no conoce la derrota el Lobo Jujeño. Y acá vuelve a sumar de a tres. Se vuelve a meter en el lote de equipos punteros, liderando este torneo, que la verdad lo tiene, ya podemos decir a esta altura, Fabián, como protagonista a Gimnasia de Jujuy también, hace rato. Sí, es verdad, se está metiendo en lo que es el protagonismo de este torneo, algo que por ahí le faltaba en los anteriores campeonatos que ha participado Gimnasia y Lima Jujuy en estas últimas participaciones. Por suerte, bueno, obviamente no se dio el un partido que esperábamos, pero sí se dio el resultado, y eso era lo importante, porque el rendimiento que habíamos obtenido en los encuentros anteriores no era el esperado, y bueno, también eso conllevó a que los resultados no se habían dado, habían sumado una sola unidad, y era lo esperado de hoy, sumar de a tres para, bueno, escalar posiciones en la tabla de posiciones de este apretado torneo de zona B de esta Primera Nacional. Se retira Gimnasia, manos arriba todos, muy contentos, la sonrisa dibujada en el rostro, el poco público y la gente del banco, todos obviamente saludando al equipo de Cacho Ciale, que se retira victorioso, ganó Gimnasia, eso es lo importante. Había que sumar de a tres, que a priori este partido se presentaba como ganable, pero había que jugarlo, y hay que jugarlo. Lo sufrió por momentos el Lobo Jujeño, pero consigue el objetivo, que es sumar de a tres, hacerse más fuerte jugando de local, y eso lleva a esta nueva victoria del Lobo Jujeño. Ya lo cuenta, ya lo comenta Fabián Soto, luego de la presentación. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Carré, ropa fina para damas y caballeros. Si bien señalaba Samuel de que no fue un buen encuentro de Gimnasia y en Jujuy, tampoco, también podríamos mencionar de que Gimnasia no pretendía o no parecía en este encuentro de que Gimnasia iba a estar con peligrosidad de que le iban a igualar el encuentro. Se vio un limitado Villa Dálmine, que bueno, careció de muchos recursos para y de mucho ataque o bueno, estrategias para lograr rápidamente el empate. La desesperación también no se lo vio en ese sentido, se vio muy debilitado de parte, y eso explica también por qué se encuentra en las últimas tabla de posiciones de esta Primera Nacional. Podríamos mencionar de que bueno, Gimnasia y Lima Jujuy en esta segunda parte fue con seguridad a ver si podía aprovechar algunos que otros errores en la salida de parte de Villa Dálmine. Eso es lo único provechoso que hubiera ocasionado. Desperdició algunas situaciones de gol en un par de minutos, con dos o tres jugadas claves que lo han desenvuelto y bueno, le ha incomodado bastante, y lo ha hecho figura también al arquero Emanuel Bilbao del conjunto Lila. Y bueno, hubo mucha solidez defensiva en esta segunda parte, impidiendo de que el conjunto visitante pueda lograr o ocasionar complicaciones en el arco de Otarola. Solo se vio eso en el primer tiempo con la llegada de Fernando Bersano. Lo importante, como lo había rescatado nuestro querido relator, es que Gimnasia ha conseguido la victoria luego de tres encuentros que bueno, había cosechado una sola unidad, un empate como visitante ante Brón de Puerto Madryn, un empate aquí en casa frente a Brón de Adrogué y también un empate también ante San Martín de San Juan. Eso es lo rescatable en ese sentido. Hay que mejorar bastante porque bueno, este torneo se está presentando muy irregular en esta zona, porque son muchos los equipos que están peleando y están acomodados en esta tabla. Si sumas de una unidad o no sumas nada, te incomoda porque son tres o cuatro equipos los que te superan encima. Y si ganas, como le dio en esta ocasión Gimnasia, podés escalar posiciones en la tabla de posiciones, y eso es lo rescatable, porque obviamente Gimnasia ha aprovechado el resultado negativo sí. de muchos de los equipos, Independiente de Rivadavia, de Barraca Central, Defensor de Belgrano, de Deportivo de Güemes de Santiago del Estero. Así que bueno, fue rescatable, porque con este resultado Gimnasia se encuentra en la tercera ubicación, a 4 sí. de Güemes Santiago del Estero y a 1 de Deportivo sí. Morón. Esperemos que ese envío anímico de este resultado se dé en los siguientes. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Carré Ropa Fina para Damas y Caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Pero qué importante la victoria del Lobo Jujeño para meterse en ese lote de punteros, en ese lote realmente donde están peleando los equipos que quieren jugar en primera división. Y Gimnasia es el protagonista. Gimnasia es el equipo que no conoce hace rato la derrota. De hecho, hoy viene a sumar también de a tres. Un partido, como bien comentábamos, a priori era accesible, pero los partidos hay que jugarlos. De hecho, Villa Dálmine, Fabián, demostró que podría haber empatado el partido en cualquier momento. No pudo sacarle provecho a las chances. Gimnasia también podría haber aumentado quizás el marcador, pero no fue una buena tarde en lo futbolístico, pero sí en el resultado, en el objetivo que era ganar o ganar, y ganó Gimnasia. Sí, eso también, eso es lo importante, lo primordial que se dio en esta tarde, no desaprovechar más oportunidades, ¿no? Sí. ¿No? Porque también estos mismos panoramas se dio en los encuentros anteriores. Te podemos decir a tal punto de que, bueno, el puntero tiene 27 unidades, no tan lejos de sí. Gimnasia, porque tiene 23. Por eso claro. era primordial en claro. la jornada. Obtener una victoria. Estamos a 4 puntos y la mitad del torneo. La verdad que Gimnasia está haciendo bien las cosas. Ojalá que pueda continuar por esa senda, por ese camino, transitarlo, seguir con victorias. Lo que falta quizás es sumar de a tres afuera, jugando de visitante. Ahí yo creo que entraría a revertir la cosa y podríamos estar hablando de Gimnasia peleando bien arriba, ¿no? Sí, y eso es que podríamos mencionar de que, bueno, los dos últimos encuentros que se igualó fueron ante equipos que estaban en las últimas posiciones de la tabla, como fue Brown de Puerto Madryn. Aunque le podemos justificar en ese sí. porque era encuentro que tenía que viajar, le jugaba sí, sí, mucho sí. el cansancio, lo físico de tanto trayecto, y el duelo ante San Martín y San Juan sí. que venía mal Gimnasia, pasando y fue agónico, fue sí, lo rescatable que podemos rescatar, mencionar es que fue agónico lo que consiguió revertir una gran adversidad, como estar 2-0 abajo y faltando muy pocos minutos conseguir el empate. El empate que consigue ahí en San Juan frente a un equipo complicado, y Facundo Suárez marcando nuevamente para el Lobo Jujeño. Hoy Suárez no tuvo su tarde, tuvo chances, pero no pudo definir. Recuerdo en una jugada, en un pasaje en el primer tiempo, donde realmente en cualquier circunstancia la manda a guardar el goleador del Lobo Jujeño, pero ahí en esa chance no pudo definir. Sí, al igual que Leandro González, en ese sentido. Podríamos mencionar que tanto, bueno, Suárez obviamente es el goleador de sí. Gimnasia en este campeonato, tiene 7 anotaciones, fue primordial, y como lo había mencionado en el encuentro anterior ante San Martín de San Juan. Obviamente era lo que por ahí esperábamos, de que, bueno, obviamente si no tenía buena tarde, en cualquier momento se le puede dar a los delanteros que sí. puedan convertir, ser protagonistas y convertir un gol. Pero bueno, obviamente en esta ocasión no se dio, pero mucha confianza tenemos, porque sí. ojalá que en el próximo encuentro ante San Telmo como visitante se logre un Suárez o un González sí. mucho más participativo, y que bueno, nos traiga más alegrías acá a Gimnasia. Será frente a San Telmo en una próxima oportunidad, y nosotros también en otra oportunidad, cuando vuelva Gimnasia a presentarse acá en el 23 de agosto, vamos a estar seguramente desde la cabina 22. Fabián, placer de haberte haber estado con vos, al igual que con Miguel acá en la cabina. Placer de siempre acompañar a tanta gente que sigue las transmisiones de Gimnasia de Jujuy. Sí, un placer, Samuel. Un placer también para Miguel, para todos nuestros queridos oyentes de Radio Recuerdos 106.7. El próximo encuentro de local de Gimnasia Irene Jujuy será dentro de 2 fechas ante sí. Defensores de Belgrano. Así que bueno, si Dios quiere, bueno, estaremos presentes aquí seguramente en esta cabina 22. Seguro, seguramente. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña a través de Radio Recuerdos, de la inolvidable. Siempre vamos a acompañar a Gimnasia de Jujuy en su condición de local, y será frente a Defensores de Belgrano en esa oportunidad, donde vamos a volver a la cabina número 22. Ganó Gimnasia, ganó 1-0, estamos todos contentos, se sigue sumando y se sigue pensando que se puede.